Bueno, muy bien, negro, me lo hiciste de vuelta. Lo tenemos. Pero con cuidado lo hice. Lo hice con cuidado. Marcelo Liberti, bueno, vamos a presentarlo. Arriba, está ecualizando. Está abierto. Avísame que abrís el micrófono. Ahí está abierto. Vamos. Esto es radio, dale. Dale, cortina, todo. Dale, dale que es radio. Hoy desde la ciudad capital de los argentinos, un editorialista original, como pocos, un pensador diferente, un analista con una mirada novedosa. Es Marcelo Liberti con el editorial de Marcelo Liberti. Bienvenido, Marcelo. La verdad que es un gusto tenerte acá. Es un gusto. No está, hoy no está Gerardo, no está Tulio, quiere decir que no está Tulio, quiere decir que no está Andy Cochimarro y un montón de cosas más que no. Así que quizás venga Liberti dos veces hoy. Sí, capaz bueno, que te quedaste. Que se queda. Sí, un gusto en serio tenerte acá. Bueno, la gustatividad es del autor de este editorial, Carlos. Bien, amable. En un todo de acuerdo quisiera destacar. Sí. ¿Destacar qué? El destacamiento de tu destacamento negro. De tu recepcionalidad de Fauste. Bueno, quiere decir que lo recibí bien. Sí. El destacamiento ya te lo es dije. Otra cosa. Bueno. Ya te lo dije. Aunque debiere perspectivar mi calentatividad humorativa por la campaña sucia. Ah, estás caliente vos también, yo también. Bochornante. Sí. Pornográfica. Sí, es verdad. Que está llevando a cabo la OPU. Sí, claro. Y me parece... Muy bien, dijo la OPU, bien. La OPU. ¿Sabés qué? Me parece muy bien, porque a veces traes comentarios que no tienen nada que ver, que tu editorial de hoy se refiere a la campaña sucia de Durán Barba. Sí. Ojo, Carlos. ¿Qué? No es menester afirmar que todo el que lleve barba es sucio. Eso es un prejuicio a todas luces. Sí, está bien, pero yo hablo de Durán Barba, Marcelo. Dicho de otro modo, no por usar barba se es sucio. No, ya lo sé, yo hablo de Durán Barba. Hablo de Durán Barba. ¿Y quién lo conoce a Durán Barba, hijo? Por favor, ve que nunca sabe un son. ¿Es un conjunto de rock? No, eso sean Durán Durán. Podría ser un conjunto de rock. Digo, no sé de qué gorro me estás locutando, la verdad. Sí, a ver, pero no... Carlos, Marcelo tiene razón. Yo que tengo barba desde hace años, te digo que esa idea de que los barbudos somos sucios es un prejuicio. Sí. Es pero... un prejuicio cipayesco. Y tilingo. Pero... Un prejuicio bien de pequeú, viejo. Pero... Y rancio. Pero... A todas luces. Por favor. Por Jorge, yo lo digo, que el que tiene barba es sucio, le digo Durán Barba, y no lo conozco. Bueno, y me extraña porque en el cotejo, a prima facie, vos también sos de barba a tomar, de barbas a tomar, Carlos. Claro. Tenés una barba tupida y cierto. Tupina. No, tupina, es una palabra que no existe. Supina es una palabra, tupina, vamos a tu editorial, dale, vamos. Pero antes vamos a un auspicio. Ah, trajo auspicio. Dale, Amy, dale. Dos gladiolos. Un programa con más boleros que el otro. Para no fungirte solo ponete dos gladiolos. La música actividad más romántica. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Canciones que le hablan a tu costado más chirle. Quédate en dos gladiolos con Marcelo Liberti. Para que te lleves un antológico sabor a mí. Sabor a mí. Bueno, no lo copies, basta, va, no lo aplaudas. Bueno, no lo copies, no lo copies en todo. Tu primo Eduardo. Yo no lo puedo, la gente sabe que el programa de Eduardo es Don Gardeña, no le haga doble. Me dan ganas de escucharlo al programa ese. Queda mal, Marcelo, bueno, queda mal. Dale, Amy, vamos al auspice, por fin. ¿De qué? Otro, me mete. Dos gladiolos. El romance se enciende en la radio cuando Marcelo Liberti presenta Dos Gladiolos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Sonidos que acarician. Las almas se acercaron tanto así. Palabras que fungen a ultranza. Dos Gladiolos. La música que connota romanticismo y perspectiva, el sabor de los boleros. Si negaras mi presencia en ponete meliflo, quédate en dos gladiolos. Basta, Marcelo. No le aplaudan con el auspicio, cortala. Ahí está. Estoy diciendo que no te metas con los programas de tu primo Eduardo y me volvés a hacer la promo de Dos Gladiolos. Bueno, barra. Si a vos no te gusta el bolero, cosa tuya, pero no nos prives a los demás. No nos prives. Ahí está. ¿No te gusta el bolero? Es que no me gusta el bolero. Sos privatista, Carlos. No, no soy privatista. Sos privatista, nos privás de lo que más nos funge. Y vos, Alpe, tenés que venirte un día a Dos Gladiolos a poner discos conmigo. Haríamos una dupla de fuste. Basta, dale, la reservo un día. Tienen que hacerlo, tienen que juntarse, che. Venite, dale. Vamos, con, por favor, Marcelo, vamos con tu comentario, vamos con tu editorial. Dale, dale, vamos. En el comentario editorial de hoy vamos a cruzar el materialismo histórico con el marxismo de Althusser. Aunque se va a poner una pizca del postmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Todo, de verdad, Chantal Mouffe, Laclau, Althusser y no me acuerdo qué más. Pero qué bárbaro. Todo eso, bueno. Todo, ¿qué tipo todo para comentar? Todo esto para comentar la campaña sucia. Bien. Bueno, dale. ¿Estás listo para la Monsarga? Sí, dale, Marcelo, te vengo diciendo. Bueno, entonces te la presento. No, no me la presentes, empezá con el comentario. Pero déjalo hablar. No, entonces te la presento, Carlos. No, negro, decir, no, ya me la presentaste. No, empero. No, ya sé, pero ya me dijo que iba a hablar del tema. ¿Qué? Empero, te la presento. No. Tenemos que pensar y actuar radiofónicamente, Carlos. Claro, hay una estética. Te la presento, bueno, déjame. Lo que quiera. Métela ahí y dale, vamos con la pizza radiofónica. ¿Qué? Marcelo Aliberti presenta la columna Actividad Opinativa que pone luz sobre los temas del momentum. Hoy, la campañola no se come sola. Campañas sucias, operaciones políticas, enmascaramiento ideológico, sustracciones de sentido, desinformación mediática y doble discurso. Ahí perfecto. Marcelo Aliberti en un análisis político que eriza tu ser. Un comentario profundo que toca las fibras más íntimas de una realidad que estremece los cuerpos y la sensibilidad que habita en cada partícula de tu piel. Marcelo Aliberti presenta La campañola no se come sola. Aquí, en Radio Nacional. Bueno, listo, por favor. En serio, ¿a vos te parece la tremenda, la cómo inflar la cosa? Marcelo, no te puso la piel de gallina, Carlos, no tenés el... Bueno, y sí, pero da una cosa épica. Va a hacer un comentario. Espero que tenga sentido lo que vas a decir. Se nos va el tiempo con presentaciones, en cosas, cortina y a Bella, que también te da en bola en todo, ¿viste? Gracias, Avi. Vamos a tu comentario, no me quiero enojar. Vamos un a tu operador comentario. De perdona, Barra. Sí, ya sé que, Perdona, pero queda muy bien. A mí me parece que este programa hace falta vestirlo más. No, a todas luces. Porque ya me lo viste, todo pestis, todo... Bueno. A todas. Con Alpe compartimos un criterio análogo. Bueno. Y otrora, dale, y otrora. ¿Qué? Y ahora... Vamos al comentario. Bien, dale. Aviso para el que quiera grabar. Eso, graben. Ahí va. Dale, graben sí. Ahora. Recky Play. Bueno. Y empieza. Y dice. Bueno, ya dijiste. Habemos campaña sucia. Era de esperar que esta oposición risible, pero con ribetes fascistoides, utilizar estos métodos de la más baja estofa. Sí. Como son las fotos del candidato oficialesco Daniel Scioli. Tal y como ¿qué? Se pronuncia en italiano. Scioli. Sí, pero nadie le dice Scioli. Será así, pero nadie le dice Scioli. Lea la correcto. Sabe idioma. Sabe italiano. Scioli. Bueno. La foto es en Cerdeña. Una paradisíaca isla mediterránea. Sí. Dándose la Dolce Vita. Sí, sí, con sí. Karina Rabolini. Así es. Una modelo de ribetes mayúsculos. Uh-huh. Que a todas luces es dable estimar. ¿Qué es dable estimar? Karina Rabolini, Carlos. Bueno. ¿No me escuchaste? Sí, sí, pero es bueno. No, pero Karina, dable estimar, no. Karina es dable estimar. No. Es muy dable. No. Empero, fraguar una foto del candidato con una modelo pimpante es bochornoso. No. Eso es fraguar. Pero es su mujer, no es que le trucharon una foto con una modelito. Rabolini era su señora, no es truchar. No es truchar, es fraguar. Claro. ¿Qué es? Fraguar. Está bien, pero fraguar. Pero la campaña sucia no es. La campaña sucia no es por... Es por eso. No puede seguir. No puede seguir. Sí, fraguar. Está bien, es porque no es fraguar, porque Rebolini es su mujer desde hace mil años. No tiene que ver con que Rebolini haya sido modelo o sea modelo. No es como una modelito. Barra, para. Pensá lo que está diciendo. No se trata de deslegitimar a una persona porque es modelo. No. Ella fue una modelo y no tiene nada de malo. Ya lo tuyo es un pifie mayúsculo. No, Jorge, yo no estoy diciendo eso, Jorge. Eso es lo que dice Marcelo. Déjalo. Él dice que es una modelo. Déjalo, Albe. Le cuelgo un San Benito y chau. Listo. Pirela. Listo. Primer San Benito de la tarde. Lo colgué. No me cuelgues un San Benito. Hiciste todo para que te cuelgue un San Benito. Pero es que claro, es la Te lo buscaste. Lo que se fraguó, que es como dice, fraguar, no es que era una moda. Fraguar. Tu criterio va de tuyo, Carlos. A mí no me pongas el sallo. Y ahora te digo que voy por donde vine. ¿Te vas? Si Hernán Abel, Operación Técnica, me articula la cortina ad hoc. ¡Otra! Sentido. Son separadores. Pero viene, dice dos volúmenes. Una apertura, cierre, eso sí. Perdimos nuestra capacidad de asombro y la recuperamos. Jugamos un juego de suma cero, pero ganamos. Ganamos en una lectura de la realidad como solo Marcelo Aliberti te podía dar. A vos, que esperás esta monserga para comprender, para analizar, para impugnar, para cotejar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tu editorial claro. Más, vamos. Razón de vivir. Víctor Heredia. Fogata de amor y para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Dale, Víctor. ¡Chiqui! Este corazón, quédate su parche, sol y tiniebla. Dale espacio para la música continuar caminando. Escucha esto, ¿no? Este es hermoso. Es hermoso. Bueno, vamos a escucharlo. Fogata de amor y... Un aplauso. Razón de vivir. Sí. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.